Cuántos engaños yo he sufrido por un amor que me ha pagado mal. Mi corazón ya está cansado de tus mentiras, por eso hoy se los vengo a dejar. Barato, se vende un corazón barato, porque alguien lo engañó. Barato, ¿quién me lo quiere comprar? De ayudar. Barato, yo vendo un corazón barato, porque alguien lo engañó. Barato, ¿quién me lo quiere comprar? ¿Te gusta? Tienes razón.